Tres minutos para las 10 de la mañana, estamos aquí en Balcarce 420 de Toay. Se nos va llenando el estudio, te decía que en un ratito vamos a conversar con las compañeras y los compañeros de La Molas. Bajo Palabra es la producción que tenemos aquí, de usuarios y usuarias de salud mental. Y hoy les queríamos dedicar unos buenos bloques a toda esta experiencia. Pero ahora te cuento que el campesinado que alimenta se va a movilizar mañana en una caravana hasta el Congreso de la Nación para presentar el programa agrario para el alimento. Y ahora vamos a conversar entonces, y a propósito, con Zulma Moyoja. Ella es integrante de la UTT, es una productora rural del cordón hortícola de La Plata, que nos va a contar cómo se está organizando toda esta movilización. Muy buenos días, Zulma. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un placer. Zulma, adelantanos qué es este programa agrario para el alimento que se va a presentar mañana. Sí, de hecho mañana nosotros estamos organizando una movida, ¿no?, con todas las regionales, también nosotros somos pequeños productores, estamos en 26 provincias, donde la cual somos más de 26.000 compañeros productores a nivel nacional, que producimos, ¿no?, la verdura, el tambo, la leche y un montón de alimentos que llevamos a la mesa de todos y todas, porque somos los que trabajamos la tierra, ¿no?, de sol a sol, en la lluvia, en el barro, con nuestras familias, sin acceso a la tierra, sin políticas públicas. Por eso mañana vamos a estar ahí en esta movilización, ¿no?, llevando tractores, animales, también nuestra producción, un poco de verdura, presentando, ¿no?, en conjunto con la mesa agroalimentaria que estamos llevando adelante nosotros, en conjunto con otras también organizaciones de mediados productores, ¿no?, con FECOFE y MNCI y otros compañeros también, y, uh-huh, y nada, también presentando, ¿no?, siempre son la ley de acceso a la tierra, ley de arrendamiento rural, la ley de protección y de territorios de familias campesinas indígenas, la creación de empresa pública de alimentos, plan nacional de abastecimiento alimentario, la ley de segmentación impositiva agraria, plan de financiamiento cooperativo, el programa nacional de impulso a la agroecología, el plan nacional de creación de mercados, ¿no?, en la cercanía. Es muy importante, donde la cual nosotros, de hecho, por la ley de acceso a la tierra hace muchos años también hemos pedido, y nunca hay un avance, y hacia eso también hace falta, ¿no? Hacia eso nos vamos a posicionar también, para que la mesa agroalimentaria también sea visibilizado, porque hay muchos compañeros también que estamos pensando a ver de qué comemos hoy, porque el alimento es un alimento, es un derecho, no una mercancía. Así que nada, tener en claro también cómo vamos a venir avanzando con esto, y que nos tomen en cuenta, porque si se sientan con el grande terrateniente, cuando pasa algo, ocurre algo, se sientan y le dan subsidio al momento, y nosotros como pequeños productores que verdaderamente producimos, nunca nos llaman. De hecho, hace poco hubo una inundación tremenda acá en zona La Plata también, donde la cual no estamos visibilizados, y somos el verdadero campo que realmente alimenta. Llevamos esa lechuga, ese morrón, ese tomate a la mesa de todos y todas, donde nadie toma en cuenta al sector pequeño productor, en las condiciones que viven. De hecho, nosotros también somos los que alquilamos la tierra, no tenemos tierra propia, ¿no? Pagamos alquileres carísimos, que nos hace subir demasiado. De hecho, hoy por hoy, imagínate que pagaba 20.000 el alquiler, me están haciendo subir a 60.000, donde la cual es, vos tenés que pagar mes a mes, donde vos producís, plantás, esperás, como ahora en el invierno, 3 meses para poder cosechar una lechuga, para poder cosechar. Y si yo tengo que hablar ahora, si un tomate, tengo que esperar hasta octubre, hasta agosto, hasta septiembre para poder cosechar. Si planto en mayo, imagínate el tiempo, ¿no? Y que nosotros tenemos que pagar, de donde sea tenemos que sacar para poder pagar el alquiler. Y si vos no pagás en ese tiempo, lamentablemente tenés que irte a una tierra pelada donde no existen caminos, salitas públicas, y tenés que sacar tu palo, tu madera, porque bueno, también nos vivimos en condiciones dignas, porque estamos viviendo en casillas de madera, donde la cual también hay muchos incendios. De hecho, también se quemaron unas nenas también de 3 años, las mellizas, y es triste, ¿no?, la realidad del campo, cuando se inunda, vuela las chapas, un cortocircuito, arrasa con toda la vivienda. Hace poco también se incendiaron de familias eran cinco familias que perdieron recién hace 3-4 días la casilla, se quemó toda la producción y eso es triste, real, donde nosotros no nos dejan construir el material, tampoco no tenemos unas condiciones dignas como tiene que ser, y eso ya lo venimos peleando desde el 2015, ya haciendo verdurazos, tractorazos, comentando a ver quiénes somos el verdadero campo, pero aún no hay un avance de nada, y eso es muy triste porque también hay una preocupación, ¿no?, de qué comemos hoy, qué vamos a comer mañana. En pandemia, también quién estuvo ahí sosteniendo, nosotros como pequeños productores, porque nada, todos como locos a ver qué hacemos, comemos verdura o no, venían a comprar la quinta, se desesperaban, hacíamos doble trabajo para que podamos abastecer a todos y todas ese tomate, esa lechuga, que no haya desabastecimiento, y fallecieron muchos compañeros productores por llevar el alimento a la mesa, y hacia eso nadie tomó en cuenta también, pero los grandes terratenientes son dueños de la tierra, los dólares se los llevan a otro país, la exportan, solamente envenenan las tierras, porque plata, soja transgénica, maíz transgénico, y un campo que es rico, ¿no?, que el gobierno se sienta, le da subsidios, y sí toma en cuenta, y nosotros, los desprotegidos, los sin políticas públicas, sin acceso a la tierra, con lamentablemente sin una vivienda digna, nada, sin políticas públicas, y que verdaderamente lleva a la mesa de todos y todas esa leche, esa carne, lleva esa lechuga, ese morrón, esa berenjena, y es triste, ¿no? Están los dos campos, el gran campo popular, que es el sector de los grandes, y el otro pequeño así es. Sector. Zulma, hablabas recién, bueno, venimos desde 2015 reclamando, entonces estamos hablando de dos gestiones de gobierno de distinto signo político. ¿Nada se avanzó durante la gestión de Alberto Fernández? No avanzaron nada, de hecho seguimos en la misma, por eso presentamos el petitorio de la ley de acceso a la tierra y aún nada, o sea, no hay una respuesta hacia eso, pero en realidad nosotros no queremos que nos regale nada, somos gente la trabajadora, queremos un crédito blando para pagar un crédito y una tierra propia, poder hacer agroecología, soberanía alimentaria, precios justos para el productor y para el consumidor, pero no va a existir si no tenemos tierra, es real. Si no hay tierra no existe nada, pero nosotros no queremos que nos regalen, son créditos blandos en vez de pagar el alquiler o poder pagar el crédito y así, porque vos tenés que pagar del 1 al 10 y lamentablemente a veces no llegás, a veces nos hemos adeudado con los bancos, con las financieras para poder pagar el alquiler y eso es triste que no podamos sacar y te mete presión y hay muchos por eso que también no hacen agroecología porque meten un químico para poder sacar rápido la producción y así poder pagar el alquiler y nosotros como hacemos de forma agroecológica, esperamos a base de ajo, ají, tiene su tiempo, su proceso, pero nada, tenemos que estar siempre preocupados, ¿no? Del alquiler, el alquiler y el alquiler, tenemos que sacar de donde sea. Zulma, contame qué producís vos y cómo, con quiénes. Tengo remolacha, acelga, lechuga francesa, un poco de perejil, así que nada, tengo estas cosas por ahora. ¿Y cuáles son tus mercados, digamos, dónde comercializás vos ahí en La Plata? Bueno, ahora tenemos los productos de comercialización que estamos entregando, ahí tenemos los nodos por allá en Avellaneda, La Plata, estamos entregando ahí un poco y bueno, lo demás a veces viene el camión y se lo carga. Claro. El camión y lo carga, como siempre, ponen a veces ellos sus precios, o a veces tenés que, cuando hay mucha sobreproducción, ponele de lechuga, ahora por allá se va a venir, hay una sobreproducción de lechuga y espinaca, el kilo de espinaca está a 16.000 pesos, es una locura, donde la cual, el otro día estaba el cajón a 200 pesos. Claro. Era una locura, o sea, y las semillas te cuestan, no sacas ni la semilla, no sacas del alquiler, no sacas de tu tiempo. Y a veces sube y baja, es como una lotería que vos plantas y si cosechás a buen precio y si no hay o si te inunda todo, después sube, vale fortuna, pero es eso, es como un juego. Pero no tenemos un precio fijo, estimativo, pero estaría bueno también que puedan, ¿no? Ver el valor, porque las semillas van subiendo, como son en dólares, y a nosotros nos suben. Por eso, por ahí nosotros un poco por ahí algunas semillas los compramos, pero nada, por ahí algunas semillas también que nosotros tenemos guardadas, que siempre cosechamos, por ejemplo la selga, algunas cosas, eso tenemos, pero nada, yo creo que es importante y nos tienen que visibilizar y ver, y la preocupación del día de hoy también, ¿no? ¿Qué vamos a comer mañana? Porque hoy en día las tierras se están acabando por esta zona de acá, se están desalojando muchos productores y están vendiendo y parcelando para vivienda. Y sí, se están orillando cada vez más, y es la preocupación el día de mañana, ¿no? Para más que nada por el futuro de mis hijos, ¿qué van a comer o cómo hacemos? ¿O van a seguir alquilando o qué van a hacer? Entonces, hacia eso también nosotros como organización estamos con las colonias, pero va un poco retrasados, porque el Estado, hay que depender a veces del Estado, que te dé una mano, pero siempre es muy burocrático, pero nada, hacia eso, tener paciencia, pero bueno, estamos ahora para marchar y mañana vamos a llevar animales, vamos a llevar un poco de verdura, al final de toda la movilización vamos a estar ahí regalando verdura también. Excelente, te agradecemos, sí, Zulma, estos minutos con Radio Kermés de La Pampa. Aquí también los compañeros y las compañeras de la UTT van a tener su visibilización con un verdurazo con buenos precios, así que vamos a estar acompañando también ahí, pero queríamos tener una voz de lo que va a pasar allá en el Congreso, por eso contactábamos con vos. Te mandamos un abrazo y como siempre a disposición del Campo que Alimenta. Gracias. Abrazo. Gracias. Bien, ahí entonces conversábamos con Zulma Moyoja, ella es productora rural del cordón agroecológico, ya se podría decir, de La Plata, y mañana se van a movilizar, como bien decían, hacia el Congreso con animales, con frutas, verduras, para visibilizar que es donde se está produciendo el alimento para la mesa de todos y todas nosotras. La verdad es que, como bien decía recién Zulma, ha habido muy poquitas políticas públicas sostenidas en el tiempo que fomenten la producción de alimento, que fomenten la producción de salud. Lo que se presenta mañana a partir de la mesa Mesa Argentina de Alimentos, Mesa Agroalimentaria Argentina, el Programa Agrario para el Alimento, el Plan Nacional de Abastecimiento Frutihortícola, el Plan Nacional Aumento en Producción de Carnes, Ley de Acceso a la Tierra, Ley de Arrendamiento Rural, Protección de Territorios de Familias Campesinas e Indígenas, Programa Nacional de Impulso a la Agroecología, Segmentación Impositiva Agraria, Financiamiento Cooperativo, Plan Nacional de Creación de Mercados de Cercanía, Creación de Empresa Estatal de Alimentos y Creación de un Ministerio de Alimentación. Es un programa de gobierno lo que se está presentando desde la Mesa Agroalimentaria, que vaya directo al corazón de la necesidad y el bienestar que tenemos todos y todas. Acá en Santa Rosa, la UTT, que tiene su mercado en la calle Pellegrini al 31, este miércoles, durante toda la, de 17 a 19, va a llevar adelante un alimentazo. Esto quiere decir que allí en el almacén, en Pellegrini 31, va a ofrecer alimentos cooperativos y agroecológicos a precios populares. Te paso algunos para que los tengas en cuenta, para que te acerques, para que saques foto, para que visibilices que ahí está pasando algo. Los alimentos que van a estar en oferta son aceite de girasol 900 centímetros cúbicos a 540 pesos, harina integral agroecológica a 390 pesos, tomate triturado a 590 pesos los 950 centímetros cúbicos, la yerba agroecológica medio kilo 350 pesos y un kilo 700 pesos, o sea, no hay yerba por ese valor en ningún lugar. Un kilo de yerba por 700 pesos no vas a conseguir en ningún otro lugar. Las verduras van a estar, la espinaca dos atados a 500 pesos, re barato, ayer compré espinaca carísima estaba y la compré en el supermercado porque no encontraba en otro lado. Así que hay que ir ahí a Pellegrini 31. Zapallo cabutia, 3.90 el kilo. La lechuga, 490 pesos. Re barata. La papa, 2.40. La remolacha, 4.30. El tomate perita, 560. Zanahoria, a 290 pesos. El zapallito verde. No es un zapallo chiquito como creen algunas personas que no han pasado nunca por una verdulería. El zapallito verde, 390 pesos. Y el zapallo anco, 200, es como la calabaza, con el cogote más fino, 290 pesos. Pellegrini 31, allí va a tener su alimentazo la UTT local en acompañamiento a la movilización o la gran movilización que se espera para mañana frente al Congreso, ahí en la Plaza de los Dos Congresos. Pero la verdad es que a veces hay movilizaciones que son enormes, obviamente no van a estar publicadas en la mayoría de los canales porteños céntricos, pero viste, el Congreso sale poco a mirar a ver qué le pasa a la plaza. Sale bastante poco a ver qué está sucediendo ahí. Vamos a tener que hacer un poquito más de ruido. Ya venimos.